Pero Catriel. ¿Qué? Hola, hola Mariano, ¿cómo te va? Hola Godofredo, no te saludé. Buenas tardes. O buenas días, buenas noches. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí esta vaca? ¿Qué es esto? Bueno, la idea era tuya. ¿Qué idea? Tú dijiste de que viniera a invitar a los oyentes, a los amigos del programa, sí. Y hacer un picoteo. Claro. Siendo argentino, ¿qué iba a hacer? Un asado. Traje la vaca, tengo la parrilla, pero, tengo el carbón. Pero vamos a ver. Entonces, ¿a qué hora comemos? ¿A las 3 de la mañana? ¿O y qué? Porque va a tardar la vaca, un poco. Porque... La vaca habrá que matarla primero y, claro, y chuleteala. Me da lástima porque, mira, es muy simpática. Mira cuando le acaricio la oreja lo que hace, mira. A ver. Ya, es muy simpática. Pero si hay comida, vamos a ver. Bueno, pero no, mi idea, voy a prender el fuego ahora mientras hacemos el programa. Lo prenderé acá mismo. ¿Y qué vamos? ¿A prender leña a los meses y les sigues? ¿O no, cómo? No, traje carbón, traje todo lo necesario, sí. Pero va a haber aquí una fumareda de... El problema ahora que veo, sí, es, claro, pisos de madera. Claro, que saldremos afuera. Sí, sí, sí. A hacer la hoguera en medio de la calle. Claro, tranquila, me empuja, mire, me empuja con la cabeza para que la acaricie. ya te digo, ya me tengo aquí acorralado. Con el rabo dándome... ¿Le dije cómo se llama? ¿La vaca? ¿Cómo se llama la vaca? Vamos a ver. M punto. M punto. Uy, M punto. Punto. Me suena de algo eso. Es un nombre genérico. La justicia dijo que genérico. No significaba nada aquí en España. ¿Qué lo tiene? ¿Puesto en el crotal el M punto? Claro, M punto. Porque es un nombre que nadie sabe quién es, por supuesto. Cualquiera se puede llamar M punto. Claro, es un nombre abstracto. Es un nombre totalmente abstracto. Pero bueno, ya que insiste, ahora veo, se va a complicar hacer el asado. Bueno, sí, igual vamos a lo vegano, ¿no? Mejor. Bueno, vamos y dejamos, a... dejamos la vaca tranquila. A lo que haya. Espéreme un segundo que voy a sacarla a la vereda. Porque tiene que hacer sus cosas. Sí, porque ocupa mucho la vaca. Sí, sí. Aquí. Godofredo, empezá esto. Que... Vení, vení, vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fueguitos en la caverna. No hay manera de decirlo. Sí, qué efectos tenemos digitales. Efectos especiales. Y no vamos a dejar de comenzar este programa sin presentar al hombre que ha venido al estudio desde el barrio de la Calzada caminando para atrás, el señor Mariano J. Sánchez. Un aplauso para él. Y el gran Catriel Fernández, que siempre suele venir disfrazado de payaso. Exactamente. Otro aplauso. Hoy tenemos fans aquí. Esto es para demostrar que este programa se hace con público. Pero yo por la vaca, en realidad. Sí. En realidad, no sé si vino por la vaca o por la comida. Porque hoy vino mucha gente. Una de las dos. Bueno, ¿qué le parece si sin perder un instante más? Vamos con la agenda, que hoy es mini agenda. Porque hoy estamos en época pre-navideña. Agenda del viernes 22 de diciembre al jueves 28 de diciembre. Sí. Lo digo yo todo, ¿no? Porque total... Sí, el primer evento me interesa a mí, ¿eh? Sí. Bueno, pues el viernes 22 a las 19 horas en el CMI, que como todo el mundo sabe, incluido Catriel, es Centro Municipal Integrado de El Llano, organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa, proyección de la película Tiempos Modernos, atentos, de 1936, de Charles Chaplin. Una de mis favoritas. Bien. Y el sábado 23 a las 21:30 en el Indian Café, concierto de Moriarty. Sigue abierta la exposición en el CMI de la Arena de la muestra Man Ray de fotografía y memorial Juan Garay hasta el 29 de diciembre. Creo que conocemos a alguien que tiene alguna foto. Sí, conozco ahí. A alguien y aparte es el V palito palito palito memorial. Sí, bueno, yo aquí ni lo tengo eso, pero bueno, nada. Pues venga, acabamos con la mini agenda de Sí, hoy semana. Es mini agenda con esto de las festividades Claro. Tiende todo a haber pocos. Es más, creo que somos uno de los pocos eventos que festeja el fin de año de manera tan anticipada. Sí, porque la gente a partir del viernes o el sábado se pone a celebrarlo. Sí, ya empieza todo a cambiar extrañamente. Pero bueno, vamos entonces a la sección que acostumbramos a hacer, en donde vengo a contarle todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad y en cualquier cosa. Muy interesante. Vamos a ver, ¿hoy de qué va la cosa? ¿Hoy de qué va? He tenido la mala suerte, Mariano, de volver a ver algo de televisión. Sí, muy mal. Muy mala idea a veces, sí. He notado que a la hora de discutir, sobre todo temas políticos y sociales, hay muchos de los que los ponen en cámara, en un estudio, en la televisión e incluso en las radios, que no tienen idea de cómo se debe discutir. Claro, discuten a voces normalmente. Discuten a voces y aparte, Y tapando. Alguna vez, en algún momento, todos habremos tenido una clase en donde nos trataban de enseñar lógica. Por supuesto, éramos adolescentes y no entendíamos nada y nos olvidábamos de eso. Pero hay unas cosas, una serie de mecanismos, digamos, lógicos. A implica B, B implica C. Claro, sí, por ejemplo, del lado matemático. Un poco más ya. Por ejemplo, de ciertas premisas vamos a una conclusión. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Eso es el ejemplo básico que se da. Actualmente, la estructura lógica que se maneja tiende a ser algo de este tipo. Todos los hombres son mortales. Lisboa es la capital de Portugal. Por lo tanto, usted es comunista. Claro, yo pensé que yo iba a ser Lisboa al final. Comprende, ¿no? Y mire, me acuerdo de... Yo soy comunista por lo menos de una afirmación que podría ser cierta, claro, o no, pero yo soy Lisboa ya. Claro, depende del país que esté, se usa esa palabra genéricamente. Por ejemplo, usted propone que los salarios aumenten en un 4%. ¡Comunista! ¿Cómo se le ocurre? Dice, bueno, está bien, bajemos los salarios un 4%. ¡Comunista! ¿Cómo se le ocurre? Claro. Si estuviéramos en Argentina, se diría o peronista o kirchnerista, que es la palabra así de moda. Otros términos, pero al final es... Pero básicamente es lo mismo. La misma idea. A lo que vamos, nos damos cuenta que no hay una estructura de pensar. Y me acuerdo, esto es una historia personal que la cuento rápido. Cuando hice el ingreso en la Facultad de Ingeniería, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, una de las materias tenía como nombre Introducción al Pensamiento Científico. Es decir, ustedes, pequeños bestias que quieren ser ingenieros, van a ser científicos. Bueno, la ciencia usa una serie de estructuras teóricas y filosóficas para pensar. A lo cual los estudiantes de ingeniería decían, pero ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué vamos a estudiar esto? Bueno, para pensar, muchacho. Es una cosa muy simple. Por eso, en estos días, cada vez que veo esas discusiones con tan poca inteligencia detrás, porque no solo es la falta de lógica, sino la carencia de información al opinar sobre determinados temas. Curiosamente, o a lo mejor ahí está el problema, no suelen ser científicos los que debaten en la tele, no sé si te diste cuenta. No suelen ser científicos, ni tampoco suelen pensar demasiado. Claro, claro. Ni tampoco suelen documentarse, porque a veces se hacen afirmaciones que cuando uno ahí indaga un poquitito y dice, este hombre está diciendo algo, pero muy... Bueno, ahí entramos en otro tema que lo tendremos que discutir en otro momento. Ahora mismo, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Y cómo saber qué es la verdad o la realidad. Lo hemos tratado anteriormente, ¿verdad? No está de más volver a él. No está de más volver a pensar un poco eso. Pero bueno, todo esto que le cuento es para contarle lo mucho que me deprime toda esta situación. Pues con no ver la tele... Lamentablemente, a veces pasa un parroquiano en el bar y se pone a hablar y uno lo tiene que escuchar y dice, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¡Basta! Bueno, justamente alguien que dice basta es nuestro invitado, que es Alejandro Dolina, un escritor, filósofo, hombre de radio, cantante de Argentina, que alguna vez también empezó a hablar un poco así de qué es aprender a discutir y a pensar. A ver, Godofredo, ¿me pones el audio? A ver si nos ilumina. A mí me llamó hoy Bernardo Borkenstein, que empezó en Montevideo una pequeña columna filosófica, y los primeros temas son para aprender a discutir. Pero, en serio, para aprender a discutir, para utilizar argumentos correctos, para no incurrir en falacias. Porque, como dice usted, no solo se discute todo el tiempo, sino se discute mal. Usted dice, por ejemplo, usted dice Tinelli, el libre cambio es una desgracia. Y el otro le dice, ¿y usted qué habla que su mujer debe 500 pesos al de la verdulería? O uno dice, Tinelli es buen conductor de televisión o malo, y desde que tiene plata, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? O preguntale a lo que los cómicos que rajó. Esa es la forma de discutir, preguntale a ver si no anda con todo el pacto de la mafia del qué sé yo qué. Además, una acusación un poco policial, viste. Es decir, para sacar patente de intelectual bien informado, lo que conviene hacer en una discusión es acusar a cualquiera, por ejemplo a Tinelli, ya que lo tenemos cerca, de un delito. De un delito. Te dice, ese... O que trajo el auto de discapacitados. Y entonces, vos decís eso, no importa si es cierto, es mentira, ¿qué te importa? Y eso viste mucho más que sacar a relucir en la conversación argumentos lúcidos o mostrar conocimientos de libros. No importa cuántos libros leíste vos, lo que importa es estar informado de que Tinelli tiene unos chinos ilegales surciendo pelota de fútbol en el 11 para San Lorenzo. Eso es lo que sirve. El que más sabe es el que más delito conoce de las personalidades públicas. Eso es un asco. Eso es un asco. Un foro en donde el más tiburón es el que más delitos conoce de los demás es un foro lamentable, execrable. Yo no quiero discutir ahí. Nadie quiere discutir ahí, pero parece que sí, porque no hay otra cosa que programas de discusión. Los programas futbolísticos, en vez de programas de información, se han convertido en programas de discusión. ¿Por qué? Y porque hay tantos que ya lo informamos todo en un día. Y tenemos 7 en la semana. Entonces los otros 6 los empleamos en discutir. Pero voy a jugar a Buenos Aires, ¿qué era? ¿Y yo perro era? Ah, saca de... Déjeme de broma. Es que tiene la copa de la violencia. ¿Por qué no hay 25 policías en la tribuna? ¿Por qué no hay? ¿Por qué? La violencia, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. ¿Qué me va a decir? La violencia está instalada en la sociedad y entonces cuando va a la cancha la ve... ¡Ah! ¡Oh! ¡Basta! ¡Basta! No quiero más gente lúcida que se dé cuenta de que la violencia está instalada en la sociedad, que se da cuenta de que la policía no previene. Claro, por ejemplo, no previene los crímenes pasionales. ¿Por qué la policía, al ver que hay un matrimonio que seguro que no va a ir bien, no se instala en la cocina de ese matrimonio para prevenir el crimen pasional del marido? Déjense de broma, empiecen a pensar ahora y dentro de 20 años hablen. Pero estoy harto de oír pichis pensando. Estoy harto, no piensen más, griten, ¡oh, de boca! Y no digan más nada, quiero eso. Esa cosa elemental, ¡ah, no, boca! Eso quiero, no quiero que me expliquen por qué la gente tira piedra en la tribuna, porque no me interesa saberlo de ese modo, no me interesa. Esos descubrimientos de un tipo que dice, no, es que la violencia la tenemos adentro. Bueno, basta, Barton. Así que no me empuje, no me empuje. La violencia adentro, sáquela afuera. Claro, la sacan afuera el domingo, viene acumulando tensiones, dice el tipo y pone cara de que el tipo es psicólogo. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Amigos, esto es Cuentos en Fueguitos en la Caverna.

Exactamente. Lo de Ye Impro Ye el jueves en el Toma 3, ¿eh? Os aviso. Sí. Bueno, vamos. La idea era más o menos, bueno, tuvimos unas cuantas veces tu presencia aquí y hemos charlado de diversos temas y de alguna manera hacer una reflexión de cierre de este año acerca de las varias cosas que han sucedido y supongo que, bueno, las cosas que quedan pendientes, ¿no? Sí, sí, y luego buscar un hueco un día para que yo cuente mis chistes, que también es importante. No, quería, antes estaba ahí atrás y iba a hacer una reflexión. La gente viene, acude cuando hay comida. Esto es como los mítines. Claro. Esto es como los mítines de las campañas electorales, ¿no? Es así. Pero bueno, por hacer un resumen, recuerdo que hablamos un día del malestar de las ciudades como regla general. Un libro que recomiendo a todo el mundo que lea, porque es un análisis muy certero de qué pasa en las ciudades, ¿no? ¿Qué nos pasa, ¿no? Y cómo se entienden ciertos mecanismos que se producen en las ciudades que a veces parecen ajenos al ser humano, al común de los humanos. Y sin embargo, todo está trazado y hay un mercado detrás muy importante que hace que las ciudades hagan una cosa u otra. Y en esa línea, pues bueno, yo creo que como modelo de reflexión metimos también el tema de la salud, de cómo está el tema de la salud. La salud no mejora, la salud sigue empeorando a todos los efectos, pero también en la atención, como sanidad pública está empeorando y solo hay un dato significativo y es que crece paulatinamente y exponencialmente la salud privada y esto va en detrimento de la sanidad pública. Las listas de espera siguen incrementándose, los sanitarios no acaban de aparecer. Y todas aquellas promesas que nos hicieron en el año 2022, muchos vecinos nos encerramos aquí en Severo Ochoa y se nos prometió el oro y el moro, siguen sin acometerse todavía. Sin embargo, ya sabemos que se van a gastar 150 millones en el arreglo de 3 hospitales privados, más uno nuevo que va a venir ahora enseguida, que es el Quirón. Y curiosidades de la vida, quien da ahora las conferencias de sanidad es el señor director de la clínica Quirón. O sea, ya no las da ni la consejera de la salud pública, que es vergonzoso. Pero ahí está dando conferencias en el Niemeyer y en otros sitios hablando de sanidad. Tengo una consulta. Hace unos días atrás en algún periódico local de aquí de Asturias hablaban de que habían puesto en marcha un plan para reducir las listas de esperas en Cabueñes, por ejemplo. ¿Cuánto de cierto y cuánto de incierto tenemos ahí? Lo que dice la prensa, yo no recuerdo en una ocasión un poema de León Felipe que decía que era cansino oír leer las mismas noticias con distinta fecha y esto es más de lo mismo, o sea, esto que me estás comentando sale en la prensa pero las listas de espera cada vez que dan los datos se van incrementando continuamente. No hay más que dos opciones, o te quitan de la lista de espera porque pasa un tiempo prudencial y ahora te van a ofrecer la operación o en una clínica privada o en otro sitio, espero que no nos trasladen de provincia o de comunidad, pero de momento no hay método. El único método que hay y que conocemos es a base de horas extraordinarias de los sanitarios, cosa que tampoco podemos apostar como modelo. No es un modelo el pedir a un sanitario que trabaje más horas de la cuenta, porque yo ya entiendo, a mí no me gustaría que me operara el médico que empieza a operar a las 6 de la mañana, que me operara a las 7 de la tarde, porque no confío mucho en él. Y lo de la otra de las reivindicaciones, que era lo de abrir los centros de salud por las tardes, seguimos igual también. Sí, seguimos igual. Ayer, hace 3 días, tuvimos una experiencia con una compañera nuestra del grupo de teatro, una amiga, porque a nosotros se nos había dicho que una de las cosas buenas que traía esto de agrupar los centros de salud en 4 centros en Gijón, de urgencias, es que se iba a poder hacer analíticas, rayos y demás. Bueno, pues mi amiga vivió la primera experiencia sobre este tema y es que le han dicho, no tenemos para hacer analíticas, váyase usted a Cabueñes. Y cogió a su madre de 80 y pico de años y se tuvo que ir a Cabueñes. Todo lo que nos dijeron, insisto, hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Y otro tema de los que tratamos en estas charlas tuyas era lo del transporte, que también, transporte público en Gijón. También seguimos parecido, no hay expectativas de que vaya. Bueno, salió hoy la noticia, supongo que la vas. Sí, bueno, sí, porque comentaste ahí en Facebook lo del dueño de Alsa que habla ahí de no sé qué, de la estación intermodal. ¿Aquí? Bueno, cuéntalo a ver para los que no sepan. Cuando... Es muy complicado eso. Yo leí tu reflexión y no lo acabé de entender. No, ni yo. Porque es muy complicado ese tema. Yo soy el que no entiendo lo que está ocurriendo, pero hay una cosa que está clara. Cuando pones al lobo a cuidar ovejas, lo más fácil es que el lobo se acabe adueñando del prau, de la casa y absolutamente de todo. La directora general de transportes ahora mismo es una persona a la que yo conozco además, pero que viene del mundo del transporte privado. Y esto hace que apueste por un modelo o por otro. Y detrás de todo esto, no nos olvidemos, para los oyentes, la gran multinacional, porque es una multinacional que maneja todo el cotarro de del transporte privado por carretera, es el ALSA. El ALSA no solo está aquí, sino que está en toda España y está en Europa y se mueve hasta en China, hasta en China y en Rusia, los primeros viajes y por ahí también. Entonces, claro, quiero decirte, es una gran potencia y tiene un interés especial en que o le damos una solución de estación en algún sitio o le mantengamos el transporte privado en la centralidad, que es lo que ella quiere. Ella no quiere perder pasajeros. Le importa un pepino que el transporte ferroviario pierda pasajeros estando ahí arriba, donde no van los autobuses. No sé si algunos sois usuarios de la estación de ferrocarril, pero podéis daros cuenta que solo hay una línea de autobús que vaya a la estación del ferrocarril. Una línea de autobús, estamos hablando que hay 21 líneas de autobuses en Gijón y que 1.500 autobuses pasan diariamente por la Plaza de Europa. Pero a la estación donde se tiene que mover la gente ferroviaria, solo va una línea de autobús. El resto es todo ALSA. ¿Quién tiene el negocio? El ALSA. ¿A quién se le está poniendo en bandeja mantener el negocio? Al ALSA. Nadie lo dice, la prensa no lo dice, pero no hay más detrás de todo esto que mantener un modelo de negocio que es la apuesta por el ALSA. Por cierto, fíjate cómo entra en contradicción, y esto es lo que parece que la gente no entiende, con los planes de movilidad que se hacen y con los discursos. Yo siempre digo que hay el discurso y la praxis, que es la que de verdad enseña las tripas, que es lo que realmente nos enseña cómo somos en el fondo. El plan de movilidad, y se nos llena la boca hablando de movilidad sostenible y demás, el plan de movilidad indica claramente que los nodos de intercomunicación están donde están las distintas estaciones de metro que se vayan a establecer en Gijón. Bueno, sin embargo, alguien ha cogido y ha dicho no, toda la intercomunicación, la intercambiación en la Plaza de Europa, 1.500 autobuses diarios. Al final estamos generando más atascos, más contaminación en el centro y más ruido. Y la posibilidad de poner 200 metros de marquesinas, que nadie ha pedido, yo no conozco a ningún vecino que haya pedido marquesinas, los vecinos de los primeros y de los segundos pisos no las quieren tampoco, van a ser más ruido y más contaminación, porque los autobuses, sabéis, no están parados. Los autobuses en espera siempre están arrancados para mantener la refrigeración, el motor caliente y demás. Lo veis en el ALSA habitualmente, ¿no? Bueno, esto es lo que quieren trasladar a la calle. Bueno, y desde tu lugar de presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales aquí en Gijón, ¿con qué expectativas comienzan para este nuevo año? Estaba antes escribiendo ahí una cosa para una compañera. Estamos en el mismo debate que está Vigo, Abel Caballero y compañía. Estamos con las luces de Navidad. Ahora el problema es las luces de Navidad, ¿no? Si nos gustan o no nos gustan los vecinos, si hay bastantes, si no hay bastantes. Fijaros, la prensa va a hacer un reportaje, no sé en qué fechas, si hay bastante iluminación, si el cambio de modelo de luminarias es suficiente o no. Pero el gran debate que tenemos ahora mismo es si hay bastantes luces de Navidad. Yo espero que este no sea el debate de todo el año, porque esto es insostenible. Y me preguntaría, sinceramente, ya no como presidente de la federación, sino como ser social que tiene preocupaciones, ¿cuándo van a empezar las Navidades el próximo año? Yo creo que es el verdadero debate de todo esto. Si van a empezar en agosto, antes de que se vayan los turistas, si OTEA va a tener razón y vamos a ampliar y entonces unimos Feria de Tor, Taurina, Iluminación Navideña, que venga Esperanza Aguirre y compañía, aquí estén todo el año aquí, o cuál es el modelo. Esto es lo que realmente me preocupa como ciudadano. Bien, entre tantos temas que tocamos, que me acuerdo ahora, el tema contaminación. ¿Qué hubo algún avance? ¿Hubo retrocesos? ¿Cómo estamos con eso? El tema de contaminación. Fíjate, ya no hablamos del Piles. Vamos a hablar del Piles. Hace poco me encontré con Leticia corriendo. Yo iba en mi bicicleta, en cleta, y ella iba corriendo, como casi siempre. Cuando no va corriendo, va corriendo porque tiene prisa, con lo cual va siempre corriendo. Pero, y nos encontramos en el Piles, y además había allí aguas sucias y fangales. Bueno, siguen existiendo, pero el debate es si Corripio, el grupo Covadonga, va a poder dar a las palas o no en el río. Bueno, no, o sea, hay dos cosas que son incompatibles, está claro. Si queremos regenerar el río, lo primero es regenerar el río y ya veremos a ver si se puede remar. Si queremos remar, el río no se puede regenerar, está claro. A no ser que los palistas vayan liberando árboles, juncos, patos, cisnes y todo lo que haya por ahí. Y nutrias, que también. Luego lo siguiente será que le quitemos las nutrias y los patos. Pero esta es otra historia. Corripio, yo creo que es un debate que hay que superar. Pero ese es el modelo de contaminación. Por el río sigue bajando mierda. Porque hemos descubierto que el colector que más agua lleva al río Piles está sin reparar y no hay presupuesto todavía para repararlo. Con lo cual, que lo sepáis, que eso que dicen algas sucias, no son tantas algas sucias, hay más cosas que algas sucias ahí. Y nada, tenemos una victoria moral, los vecinos, que fue Preco, y es muy importante que se haya paralizado. Yo siempre lo digo, que las victorias finales casi nunca existen, pero las batallas, algunas batallas son importantes ganarlas, y estas tenemos que decir que es una victoria de la sociedad. El hecho de haber mantenido un debate contra una empresa que de repente te ponen ahí un montón de puestos de trabajo y millones de euros, y claro, es muy difícil de rechazar. Lo hemos ganado. Sin embargo, nos están planteando otro modelo parecido, que es la fábrica de producción de baterías, que lleva todo un proceso anexo de tratamiento de residuos altamente tóxicos, mayores todavía que los de Preco. Entonces, vamos a ver cómo se plantea el tema, qué es lo que realmente se plantea y demás. Son luchas contra gigantes, está claro. Uh-huh. O sea. Volviendo a lo de las luces de Navidad, una anécdota. En Gijón se encendieron, como sabes, el día 2 o 1, ¿no fue? El 1 de diciembre. Bueno, ayer y antes de ayer, volviendo pa mi casa, para la calzada, en la avenida de Galicia estaban los camiones con luces intermitentes y no sé qué, cuando la escalera, yo no sé muy bien, colocando, instalando, desinstalando, cambiando luces de Navidad. Pero vamos a ver, si estamos a 18 de diciembre, y ¿qué hacen todavía colocando luces de Navidad? ¿Vamos a tener luces de Navidad hasta agosto? ¿Cómo va a ser esto? Sí, sí, segunda fase. Yo los vi, están en el Parque Los Patos, aquí en Begoña, uh-huh, también colocando. Es la segunda fase. Se ve que consideran que no hay muchas y entonces dijeron, no, en algunos sitios se están poniendo porque hubo quejas, ¿no? Este es un proceso que es entendible. O sea, los vecinos protestan porque dicen, joder, ponéis luces aquí, ponéis luces allá, está en el centro, hay sitios donde ya no saben dónde poner luces, lo digo de verdad. O sea, vas por la calle Uría o la plazuela de San Miguel y ya no hay más sitios. Nosotros en el barrio tenemos una figura que ya es un referente, que se llama Poligosín, que es un osito que bautizamos, pero ahora nos han puesto un reno también. Y yo creo que es eso, es que, bueno, de alguna manera en algunos sitios han notado que hay alguna deficiencia, algún comercio protestó y en base a eso están colocando alguna cosa más. Somos la segunda, tercera ciudad de España que más ha gastado en iluminación, que parece que pasa desapercibido. Bueno, para pasar a un tema un poco más grato, cuéntame cómo es lo que se viene ahora en los próximos fines de semana, por ejemplo, en el polígono. ¿Qué va a suceder? ¿A quién vamos a invitar? Nada, estáis todos invitados. Lo que sobre aquí no lo tiréis, que va todo para allá. En el polígono se come todo, o sea que no, ya, no miréis ni la fecha, tirarlo de la etiqueta y ya está. Bueno, llevamos la programación que tenemos en el barrio, que es todo el año desde que se arrancan las luces con el polígono, el osito, pues terminamos ahora el día 30, el sábado 30. Terminamos con un acto que se llama Campana y se acabó. Este año es aquellos maravillosos años 2023, y aquellos maravillosos años 20. El que quiera venir vestido de los años 20, metralletas sin balas, por favor, sin balas, ya miro para ti, metralletas sin bala, pero vamos, valen machetes, vale todo lo que sea, o sea, con tal de... Y todo esto, los años 20, es que eran los años 20 y mientras tanto bailamos, o sea, es una especie de... Y esto es lo que vamos a hacer, a partir de las 8 vamos a tener una parte de animación infantil también con piñatas y demás y un recorrido entre el reno y el oso, porque vamos a hacer, acabaremos haciendo una temática zoológica en el barrio, pero esta es la idea, ¿no? Vamos a tener al payaso Tornillos, de animación, a la asociación Happy... ¡Hostia! Veo que lo conocéis. Veo que lo conocéis. Tiene admiradores por a ver aquí. Si, sí. A ver si lo llego a reconocer. Y nada, y a la Happy Family también, que harán animación. Y pasarlo bien, o sea, gominolas, el que quiera traerse uvas, y sonarán las 12 uvas a eso de las 9 de la noche, y ya está. Musiquita y poco más. Ah, y polvorones, muchos polvorones. Bueno, bien, Manuel, creo que no nos queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos. Habrá que ir el día 30 entonces. Habrá que ir ahí a ver qué podemos hacer al respecto. Incluso se habla que algo de quizás aparezca algún poeta, no sabemos. Sí, quizás, todavía. Quizás. Son cosas que tal vez pasen, nunca se sabe. Pero bueno, Manuel, gracias por acompañarnos en esta primera etapa de Fueguitos en todos estos programas. Muy bien, pues nada, ser felices, felices fiestas y feliz año venidero. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Vestigio digital humano. Que se nos olvida la música. Vestigio digital humano. En la bandeja de entrada, un nuevo mensaje de una dirección desconocida para la joven María. De Gabriel @angelesdedios.com ponía: como asunto, la anunciación. Y en adjuntos, una foto. Jesús.jpg. El cursor del ratón sobrevolaba indeciso sobre marcar como spam hasta que decidió abrirlo. Ipso facto, enviaba un WhatsApp a José añadiendo aquel archivo. Vamos a ser padres, decía. Mira. Un solo tic y tras 2 segundos otro. José no estaba en línea. Ella esperaba impaciente la confirmación de lectura y, minutos más tarde, así fue. Confuso, respondía con un emoticono de asombro, pues María aún era virgen. Algo dolido, pensó en dejarla en secreto, pero justo en ese instante su móvil comenzó a sonar y miles de mensajes de la dirección gabriel@angelesdedios.com inundaban su correo. Poco después, María y José viajaban por el metaverso hacia Belén, donde nacería el NFT del Hijo de Dios. Hashtag Navidad según hashtag San Lucas, hashtag 5300DC. Muchas gracias. No se me vaya, no se me vaya, por favor. A ver, cuéntenos con quién estamos. Hola, me llamo... Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas Coge noches. Coge el micrófono si quieres con la mano. Me llamo Lilian Azañón Fernández. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? A ver, ¿cómo conociste esto, por ejemplo? Pues esto lo conocí a través del Facebook, a través del micro es vuestro. Mi primera vez que fui a veros fue el día 14 de octubre de este año. Me gustó tantísimo que la siguiente vez me apunté para participar con 5 microrelatos que leí. Y los fueguitos a través del micro es vuestro. Porque tienes que hacer un viajecito para llegar hasta aquí, ¿no? Que lo contaste sí, antes. Sí, un poquito. Tengo que venir desde Caborán hasta aquí, 45 minutos... Queda un poco lejos, sí. Con lo cual agradecemos mucho el esfuerzo. Cuénteme, ¿por qué microrelatos? ¿Qué le hace sentirse cómoda en ese formato? Pues porque son géneros muy cortos y en los cuales tienes que mostrar una originalidad para poder transmitir. tienes que, para poder transmitir las ideas en tan poco espacio, tienes que utilizar la originalidad. Yo por lo menos es en lo que me baso en mis microrrelatos, es lo que intento. Entonces, bueno, yo empecé, le comentaba aquí a una compañera que yo escribí un libro que no ha visto la luz todavía, ni creo que la vaya a ver, a nivel personal, para sanación personal. Y pensando en su posible publicación, hablé con una chica y ella me dijo, pues, oye, para que te conozcan, participa en concursos y estas cosas. Y entonces, bueno, nada, el año pasado, a partir de junio, que me dio una fascitis plantar, iba a decir tramplar, no, plantar, y dejé el gimnasio, pues entonces decidí, digo, pues mira, voy a ver si escribo un poquito. Y empecé a presentarme a concursos, así como todo escritura, microrrelatos, uno de poesía, hice una oda al Esparto un poco extraña, que algún día os la leeré. Y bueno, nada, el año pasado pues vi que había el segundo certamen de microrrelatos de Entre Belenes, de Hoyo de Manzanares, uh-huh. Y entonces presenté este microrrelato que os acabo de leer. Con la cosa de que, bueno, yo la verdad que me parecía que era una cosa original, porque bueno, mi parte informática me tiende a mezclar la escritura con el tema actual que es la tecnología, y salió este microrrelato, de manera que bueno, me dieron una mención especial al microrrelato más original del segundo certamen de microrrelatos de Entre Belenes. Uh-huh. Y luego de eso, ¿Cómo fue que te animaste a salir a participar en micros abiertos? ¿Te costó? ¿Fue una nueva experiencia? A ver, costarme cuesta un huevo, incluso me está costando un huevo ahora mismo hablar aquí con vosotros. No se preocupe, no nos escucha nadie. 6 millones de personas por ahí, pero poquitas. Solamente la vaca y poco más. O sea, no sé si me veis, pero estoy como rígida. O sea, estoy así. Pero bueno. Nada, intentando luchar contra el pánico escénico, que yo os contaré algún día lo que me ha pasado. No, ¿por qué no me lo cuenta ahora? Bueno, pues te lo cuento, ¿vale? Si lo hay que contar. Bueno, pues a ver, no, yo os he contado que vengo desde Caborana, pero yo soy de Langreo. No sé si os suena que había unos concursos de colegios en Radio 3 hace muchos años. Pues resulta que a mí me encanta tocar la flauta y en mi colegio nos habían cogido y nos habían dicho, bueno, que yo como flauta principal si podía hacer un canon, que era muy sencillito, y entonces tenía dos flautas que me seguían, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo cuál era el canon, pero me acuerdo más o menos de entonar un poco y la melodía era... Bueno, el tema es que más o menos tenía que ir a un ritmo suavecito, tal, no sé qué. Bueno, pues el tema fue que en el momento en el que cogí y empecé, o sea, debió de durar medio segundo o menos, porque yo empecé... Fue exagerado. Mis compañeros me siguieron, mantuvieron el tipo muy bien, la verdad, mis dos compañeros, Aroa y Alberto, que me acuerdo de ellos perfectamente, pero aquello fue... O sea, me subí allí, me vi con la flauta, con tanta gente allí, porque claro, era el polideportivo lleno de gente y estas cosas y tal, y aluciné. Y me quedé así con el nervio y tal, y toda rígida y bueno. O sea, que pues, fue como los audios del WhatsApp cuando los pones a por dos, ¿no? Yo diría que a por cien. Más que a por dos. Y a la hora de leer sus relatos, ¿le sucede lo mismo? ¿Empieza a leer todo rápido, así, rápido, rápido, rápido? Al principio, muchísimo más rápido de lo que leo ahora. A ver, yo no os he contado tampoco, pero bueno, yo estuve en la escuela de doblaje de aquí de Gijón. En 2018 hice un año y yo más que nada era porque me interesaba aprender a leer, más que a doblar, porque bueno, yo el doblaje, lo de llevar la voz en boca, fatal. O sea, no se me da. Pero bueno, el entonar, el interpretar un poco y esas cosas, sí. Y al principio yo iba, pero como el rayo, vamos, exagerado. ¿Y cómo aprendiste a manejarlo o aún te sucede? Pues voy a ser sincera y aún me sucede, porque no sé si os acordaréis el micro caótico que hubo aquí el día 25. Quedó grabado. Quedó sí. Grabado, sí. Es más, ¿no lo hemos pasado al aire? Sí, pasó. Sí. El tema fue que yo venía con una compañera Y me dijo, tienes que hacerlo un poco más lento. Y yo le dije, yo creo que lo hice bien, para los nervios que tenía. No me vi, o sea, por dentro de mí no estabais, pero es que me temblaba hasta la pierna. O sea, estaba así, ti. Así que, bueno. Se notaba por el sonido de las monedas en su bolsillo de pantalón. ¿A que sí, verdad? Y escuchábamos el tilín, de su temblequeo. Bueno, Además de microrelatos, dices que tocas la flauta. Bueno, toco todo lo que me dejan tocar. O sea, yo toco madera, toco a mi marido. A ver, espere que la llamo. M. Punto, ven para aquí. Bueno, a dónde voy. También dibujes, por lo menos en desde una tablet o algo así. O sea, sí, que sí, también. Haces como de todo. Tipo Leonardo da Vinci, tú. Es que, bueno, a mí me encanta hacer de todo. Entonces, yo soy de estas personas que no tiene horas el día para poder dedicarse a todo lo que quisiera dedicarse. Me encanta dibujar, me encanta las acuarelas. Empecé a dibujar con acuarelas. No soy para nada buena, no voy a decir que soy una buena acuarelista, ni mucho menos. Pero en su momento lo intenté y me defiendo. Y bueno, pues tengo cositas que hago. Tengo una Cintiq 16 también para coger y hacer mis ilustraciones. ¿Una qué? Una tableta digitalizadora. Vale. Que es su marca es Cintiq 16, que es una maravilla. Vale. Es como un cuaderno de papel y lápiz, pero digital. Ya, claro. Eso es. Ahí, sí. Un poco más ecológico, en cierta manera. Bueno, si alguien nos escucha y quiere saber más de lo que haces, quiere ver algo, ¿tienes algún espacio en donde muestras esto? ¿Algún espacio electrónico, tal vez? Sí, tengo un canal de YouTube en el que, bueno, a día de hoy solamente tengo dos vídeos colgados. Uno de hace no sé cuántos años ya, en el que tengo un pequeño relato que hice un día en 5 minutos, que lo grabé con un programa de vídeo, no sé si es Viva Vídeo o algo similar, que en 5 minutos lo hice. Y luego este vestigio digital humano. Y bueno, mi idea es que en un futuro estoy con un proyecto en el que estoy haciendo una página web para promocionar mis microrelatos. ¿Y el canal cómo se llama? El canal es que... O sea, soy Lilian Azañón Fernández. Y buscar vestigio digital humano de Lilian Azañón Fernández. Por ahora es lo que tengo, no hay más. Bueno, Liliana, no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando. Pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la caverna. Y Mariano, tengo que decirle que por primera vez desde que estamos aquí, me pasa que me siento un poco raro. Porque el siguiente invitado... Creo que ya sé por dónde vas. Claro, al llegar aquí, se quitó la ropa, se quedó en un tanga leopardado y vino y se sentó aquí, que es la primera vez que nos pasa en este programa, sí, ¿no? Algo así. En otras circunstancias ya lo vimos. Pero en la radio. Pero bueno, como siempre, vamos a dejar que él se presente. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? Muy bien. Argentina saluda a este gallego que habla en argentino. Me presento. Yo soy Fernando García Madalena, el que se baja los pantalones y saca la metralleta. Y bueno, hago cosas. Hace cosas de... Bueno, cosas. No vamos a hablar las escenas sin ropa que ha hecho ciudades. Vamos ¿no? a empezar tranquilamente, porque creo que la entrevista la empezamos muy en alto. Muy arriba. Demasiado en alto. Entonces, ahora solo nos va a quedar caer. Vamos a... Toma, Mariano, pilla dinero. Soy rico, es que, joder. Soy es que rico. Fernando trajo... Toma, yo. Billetes de 50 euros. Hago la puta. Muy bien, está regalando billetes de 50 euros. Está repartiendo. Pilláis dinero, a ver, pilláis dinero. Vamos a ver, dinero, Así me gusta, venga, dinero. Venga, que reparto dinero. Venga, que soy de los ricos, venga. Venga, pilláis dinero, venga, Mariano, ¿qué es dinero? No, yo ya cogí uno. Bueno, Disculpe la impertinencia, ¿le puedo preguntar a qué se dedica mientras se come un billete aquí delante de todo el público? ¿A qué se dedica usted? Pues, tía, pues tío, mira, esto está del mismo material que las obleas, son cristomonedas, tío. Yo, a ver, soy polleta, ¿vale? Me dedico a escribir poesía. También soy ingeniero minas, bueno, estudiante. Y también soy performer y nudista profesional, tío. Nudista profesional, ¿dónde se estudia eso? En Mieres, creo. ¿No? En la escuela de Minas. De Minas de Mieres. No era en Mieres. Perrito, ¿qué tal? ¿No escucho? Tened cuidado cuando comáis el billete porque se os queda en el paladar, ¿vale? Se estudia nudista profesional en la Escuela Politécnica de Mieres. Desde aquí le mando un saludo y al rector le digo: me cago en tu puta madre, rector de los cojones. ¡Viva la minería y viva Oviedo, cojones! ¡Cago en Dios! ¡Hasta Mieres todos los putos días, coño! Bueno, además de tener que ir hasta Mieres todos los días, ¿qué pasa cuando lees poesía? Porque tienes un estilo muy particular, siendo benévolo en la definición, ¿no? Sí. Mientras sigue comiéndose parte de un billete, se le decimos al oyente porque esto no se ve. Como no dimos la vaca, come los billetes. Sí, sí, sí. Que soy rico, coño, a ver, hay que... Pues a ver, yo lo que tengo es que cuando recito, pues siempre intento ser lo más performático posible. También intento serlo, además, lo más breve, porque tampoco quiero ser un puto coñazo. Y también quiero hacerlo lo más divertido posible. Entonces, ¿qué hago? Me quito la ropa. Que, por cierto, ahora me hice un tatuaje aquí en la teta, que es el tatuaje de Robe, el de las ballenitas y el del sol, por si no sabéis quién es Robe, es el de Extremoduro, ¿vale? Si no sabéis quién es Extremoduro, iros a tomar por culo. Mira, no voy a... Si no sabéis quién es Extremoduro, ¿qué cojones os tengo que decir? Vamos a ver, Fernando. A ver si nos centramos un poco. Estoy centrado. ¿Quieres ser performático? ¿Quieres conectar con el público? ¿Que se rían? ¿Que no sé qué? Ah, no, tío, no. Te estás equivocado. No, vale. Ya me parecía a mí. No, yo lo que quiero hacer es que me aguanten, coño. Okay. Yo vengo aquí a... Yo cuando recito me desahogo. Escribo de los sentimientos. O sea, escribo de lo que me sale de los cojones. El mensaje te da igual. Exacto. El mensaje que opine el público de que hay es que se quitó la camiseta. Bueno, ¿por qué no me voy a quitar la camiseta? No me gusta llevar camiseta, de verdad, no me gusta. No es que yo lo elija, es que no me gusta quitarme la camiseta. Bueno, me acuerdo de cierta agrupación política que alguna vez te enviaron cartas anónimas a tu casa por alguna poesía que hiciste. Oye, un abrazo a Vox Lugones, que gracias a ellos puse la carta en un panfletín y vendo los panfletinos como un hijo puta, ¿eh? Gracias a esa carta que mandaron, que amenazo a Santiago Abascac, porque ellos ponen Abascac, y cumplo la hegemonía escrito sin H y con J, ¿vale? A ver, ¿no podía ser perfecta la carta, Mariano? J. Sánchez. ¿Cómo te lo tomaste? ¿Como una broma? ¿Como algo...? A ver, no es guapo que te dejen la carta a la puerta de casa, ni mucho menos al correo electrónico. Al principio me cagué en su puta madre... Pero es que luego me di cuenta, gracias a una amiga mía, un abrazo Vero, que estaba firmada y estaba firmada por la misma persona. ¿Y qué hice? Simplemente estuve estrechando los hilos y llegué a la conclusión de quién era esa misma persona. Lo hablamos. Estoy haciendo el gesto de las comillas, ¿vale? Lo hablamos. Y se solucionó. Entonces ahora utilizo la reseña para cosas positivas. Para cosas positivas. Bueno. Y una reseña, macho, ¿eh? Llegaste a publicar libros, ¿no? Creo que tienes dos ya. Mira, como diría Manolo Abad, un saludo, Manolo, mis dos libros individuales. Pues sí, tengo dos libros individuales. Apócrifos e Inyección Letal. Te han llevado por varios escenarios, incluso en otras provincias, ¿verdad? En otras provincias y este año en otro país. ¿En otro país? ¿A dónde has llegado? A Londres. ¿Y te entendieron? Pues mira, no tengo ni puta idea. Lo único que hice fue, literalmente, enseñar el sable láser, literalmente, ¿eh? Y ya está. ¿Pero no recitaste o cómo? A ver, tenía que ir de caballero Jedi en una convención de Londres y poco más. Bueno, pero ¿viste qué polifacético soy? Cuéntame, de alguna anécdota que te haya quedado al leer alguna poesía o algún comentario, especialmente un par de polémicas que tienes, como un tal zombie o un tal general no sé qué, generalísimo no sé qué. Bueno, estoy aquí, le mando un abrazo al Tapucas Café Bar de Avilés. Gracias a ellos salí del escenario y me dijeron ¡Rojo de mierda! Y un abrazo también a una paisana que salió de un bar que me dijo ¡Nazi de los cojones! ¿Cómo? Tengo las dos gemas del infinito de los insultos. ¿Y qué más? Pues mira, me acuerdo de cierto día que una persona se quitó las bragas por mí. ¿A que sí, cariño? ¿Eh? Qué rico está el billete de 20 euros, tío. ¿Pero llegasteis a algo o no? Llegamos a algo. Pero te quitaste las bragas. Es verdad. 2 de abril, por si acaso alguien quiere quitarse las bragas por mí, ¿vale? Lo bueno, acepto, me gusta que la gente se quite las bragas por mí. Es... Bueno, a la hora de escribir, ¿qué te inspira? Lo que tengo dentro. ¿Qué es tenés que no adentro? Hay más. ¿Qué tenés adentro? Dentro. Mis pensamientos, la salud mental, mi ideología. Pues si no lo sabéis, soy un rojo de mierda. Orgulloso de ser un rojo de mierda. Sí. Yo escribo de mi ideología. Yo escribo de mis problemas mentales. De hecho, inyección letal es... Lo vomité todo lo que tenía y la verdad es que mejora uno, ¿eh? Cuando lo vomita todo sin pelos y señales... Mira, mejora la de Dios. En todo. Todos los traumas que uno tenga, los recuerdos reprimidos... De eso consiste la poesía, en mejorarse uno mismo. Me da igual lo que digan a mí los demás, yo los vomito y ya está, y lo que salga. No tengo ningún problema. ¿Vomitaste todo lo de tu secundaria en ese libro? Vomité la secundaria, vomité la adultez, vomité... Yo qué sé, alguna vez que hice carme alguna... Lo que no vomité es cuando estuve en un centro de menores, pero eso es otro tema. Bueno, o sea que, o sea que no lo sacaste todo todavía lo que tienes dentro. Hay algo más por ahí. Siempre hay indicios de oscuridad dentro de tanta luz. En la luz siempre hay focos apagados. Nunca estamos tan luminosos como todos creemos. Focos apagados sería un buen título para un poemario, ¿eh? Por ejemplo. Ay, no, por Dios, es muy florecilla. Ay, no. ¿Cómo es tu relación con ese tipo de poesía cuando vas a algún lugar y están así en todos en arcoíris, ponis, pajaritos? A ver, ya me tocó varias veces que me dieron ganas de escapar. ¿Me dieron ganas de escapar? No siempre, pero sobre todo en cierto sitio donde cogen unas paletas y dicen 1, 2, 3 y tiro otra vez. Ahí, por ejemplo, me dan ganas de escapar. Básicamente porque no aceptan ningún tipo de ideología. Todo es rosas, mariposas y fantasía y acción. ¿Y a que sí, Ana? ¿A que sí, eh? Y todo esto es amorralla. Pero yo siempre intento juntarme con la gente de mi especie. Como bien se dice. Bueno, pero vamos a ver. Para que haya gente rara, vamos a decirlo así, como tú... Ah, yo soy raro. Tenéis que ser minoría, porque si fueseis mayoría no seríais raros. Pero yo soy raro. No, no. Para nada. No. Soy raro. A ver, no me líes, Fernando. Te estoy poniendo nervioso. Si toda la gente que recita dijese exabruptos, se quitase la camiseta y consiguiese que alguien se quitase les bragues cuando él recita... Los recitales de poesía serían más divertidos. Sí, pues, seguro. ¿Ves? Pero... Eso sería la normalidad. Por lo tanto, a lo mejor el raro sería el que recita sobre florecillas, porque a lo mejor solo habría uno. No sé si me explico. Igual no, pero... Te explicas bien, Mariano J. Sánchez. Bueno, dado que se nos está acercando la hora, te quería preguntar, te metiste en una aventura, estás organizando un nuevo micro abierto por ahí, por Oviedo, ¿puede ser? ¿Estoy bien informado? Effective Wonder. Estoy organizando junto con David Suarón, que no está presente, pero vamos a imaginar como que esté presente. Está cuidando bueno, la vaca. Estamos en la vereda, con David Suarón, aquí lo tenemos, aquí al lado mío, que no está, ¿eh? Pero bueno, imaginarlos. Estamos organizando el Berru Microabierto, que no sabemos la periodicidad, nos la suda la periodicidad. Lo que sabemos es que va a ser en algún bar, también cambiamos de bar. Va a ser a las 6, 7, 8 cuando nos salga de la polla. Este último fue a las 8 porque estábamos de fiesta. por ejemplo, y sé que alguna persona vino por aquí, ¿a que sí, Lilian? Muy bien, Lili, muy bien. Y organizamos estas timbas. Estaos atentos a nuestras redes sociales. Bueno, Fernando, no nos queda más que agradecerte mucho por esta visita. La verdad que hacía rato que teníamos ganas de coincidir contigo. Y bueno, nos seguiremos viendo en alguno de estos lugares delirantes que nos juntan. Ten en cuenta, yo siempre me encuentro en cada sombra. Yo soy la venganza. Yo soy la noche. Yo soy Fernando. Cuidadín con Fernando. Ojito. Bueno, estos programas suelen venir intensos. Sí, sí, intenso el final. Bueno, nada. No sé si me dará tiempo a decir los nombres de todos los presentes. No, estamos al borde, en cualquier momento nos vienen a echar a patadas. Marchamos y vamos a comer la vaca. No, primero vamos a agradecer a todos los presentes que se han acercado aquí. Ahí va yo, Gabriel, no me dejes. Alfredo, Charo, Arle. Hizo la lista. Saray, claro, joder. Fernando, Lilian, Alejandro, Leticia, Manuel, Cris, Ana y Elena. Creo que los dije todos. Oliva. Pues Oliva. Oliva. Bueno, y nada, ahora sí, vienen con la escoba a echarnos a patadas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. A dagger in your ear.